Ingenio estación de la elección del estimado mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Le dirigieron mensajes de felicitación entidades de nivel central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongyun. Entre otros, el Consejo Permanente de la Federación de Comerciantes e Industriales Coreanos, el Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos y el Comité Permanente Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas y entidades de trabajo, tales como la editorial del periódico Joseon Shinbo y la Agencia Noticiera de Corea, así como todas las direcciones locales de la Chongyun y la Universidad Coreana. Los remitentes rinden máxima gloria y felicitaciones más calurosas en traducción de los cálidos sentimientos de fidelidad de todos los funcionarios de la Chongyun y los coreanos en Japón al estimado mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso, disfrutando del absoluto apoyo y la unánime confianza de todo el pueblo coreano. Y destacan que, gracias a su elección como presidente del Partido Coreano, la causa socialista del Juche, iniciada y desarrollada por los grandes líderes consagrando toda su vida, pudo avanzar a pasos firmes hacia la victoria final, superando con audacia todas las pruebas. Y también la Chongyun y el movimiento de coreanos en Japón a hacer gala generación tras generación de la dignidad y el honor como modelo del movimiento de coreanos en ultramar y precursor del amor a la patria y la nación por el único camino del Juche. Para finalizar, desean de todo corazón buena salud al mariscal Kim Jong-un.